Nos vamos a la Plaza San Martín. Se está realizando esta jornada por el CONICET, que ayer charlamos acá con Aidín y con Guadalupe. En este caso, el otro compañero que realiza el móvil para NTV está haciendo su trabajo ahí para NTV, pero lo aprovechamos y lo llamamos para acá, para Radio Encuentro. Cristian, ¿cómo te va? El amigo de Malas Palabras, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo está? Por lo menos hay un solcito agradable. Yo sé que a la sombra se siente el fresco todavía, pero no es una jornada de esas que duele el frío patagónico. No, totalmente. Hay un solcito lindo y está la jornada está como en plena ebullición, diríamos, y está con la afiliación de muchos de los investigadores del CONICET a ATE. Se están agremiando al sindicato ATE para justamente defender las condiciones de trabajo y la defensa de justamente los puestos de trabajo. Bien. Estamos. Esta feria de ciencia va hasta las 2 de la tarde. Sí, sí, hasta las 2 de la tarde. Ahora van a empezar, tienen un momento que van a hacer una... Van a emular a justamente la cuando Cavallo dijo, mandó a los científicos a lavar los platos, acá van a hacer un lavado de platos en conjunto y ahora se van a sacar una foto general. Así que si querés hablamos con Lucía un segundito para que te comente un poco cómo es la situación y nos comente un poco la situación de los becarios de CONICET. Te la paso, Lucía. Hola. Hola, Lucía, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Walter, ¿cómo andás? Bien, acá preocupados, contándole a los que están escuchando de esta feria de ciencia que tiene que ver con denunciar que todo recorte, todo ajuste también nos afecta, y sobre todo en nuestra zona, con becarios e investigadores e investigadoras que están realizando su tarea. Sí, bueno, con todo, ¿no? Con la fuerza, con la fuente de trabajo, por un lado, y que es digamos, es la misma situación que estamos viviendo muchos trabajadores del Estado, y en este caso con la producción propia de ciencia y de técnica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por ahí una zona como la nuestra, en la que, digamos, el sujeto becario o investigador tampoco es tan conocido y cuesta tanto radicarse, bueno, y promover esa actividad. Es un tiempo en el que en Viedma está creciendo la cantidad de becarios y de investigadores del CONICET, y es una lástima que las políticas nacionales vengan a atentar contra ese crecimiento, contra ese proceso, ¿no? Uh-huh. Esta feria de ciencias, ayer lo contaba Irina y Guadalupe acá cuando pasaron por la radio para anunciar este encuentro, también les sirvió a ustedes para ir viendo y identificándose, reconociéndose y además contarle a la comunidad quiénes son y qué hacen, ¿no? Claro, bueno, estuvimos haciendo varias iniciativas. En este caso la iniciativa es más bien gremial, ¿no? También para esto, para reconocer que si bien no se nos garantizan algunos derechos básicos del trabajo, como por ejemplo los aportes jubilatorios, nosotros sí nos reconocemos trabajadores, entendemos, perdona. Sí, vale. Ahí está. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí. Ah, porque no oía bien. nos reconocemos sí trabajadores, queremos que se reconozca la tarea como un trabajo. Y en muchos casos también nos interesa difundir que este trabajo que hacemos, bueno, con los fondos, digamos, del Estado Nacional, tiene un sentido, está anclado en la realidad de la región, está anclado en las preocupaciones de nuestro país y está pensando en devolver soluciones, propuestas, reflexiones, esto, ¿no? Digamos, pisando... con la cabeza donde los pies pisan, ¿no? Esa es un poco la idea, por lo menos nuestra, del trabajo que hacemos. Lucía, en tu caso, como becaria, ¿no? Sí, como becaria. Sí, yo soy becaria del CONICET hace... Bueno, esto ya hace el segundo año. Antes fui becaria de la Universidad de La Plata. Luego, bueno, me radiqué acá en Viedma y me presenté a esa beca. Y yo trabajo variación lingüística en el discurso político. Tengo esa formación en lingüística de la maestría y también estoy haciendo el doctorado ahora. Y bueno, en este último tiempo estuve haciendo algunas incursiones en un debate que hoy está muy en boga, que es el tema del lenguaje no sexista. Mira. También tratando de atender un poco desde la disciplina a las preguntas que van surgiendo, ¿no? Socialmente, como esta, ¿no? Si es válido, si no es válido, si el español es sexista o no lo es, ¿no? Y bueno. Y todas esas discusiones que las vemos hoy en la tele, por ejemplo, que antes a nosotros no nos pasaba, por lo menos. Claro. O en los diarios, o bueno, periodistas como hace un poquito La Nata, ¿no?, hablando de ese tema. Y bueno, también he tratado de ir recogiendo esas discusiones, más allá de que no fueran estrictamente mi tema de investigación. Tal cual. Lucía, bueno, esto se está dando ahí hasta las 2 de la tarde, esta Feria de Ciencias, y contándole a todos y a todas los que pasen por ahí por Plaza San Martín que el ajuste en el CONICET también nos va a afectar seriamente. Te dejo, Lucía, abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Walter, un beso para todos y gracias por difundir siempre las actividades que hacemos. Hasta pronto. Y nuestros reclamos. Chau. Dale. Chau.